pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas asomarme a las cosas que son más grandes, ¿no? A los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. Y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en una charla cualquiera. Las que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseos, el que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos, la vida no termina acá en los libros, vení, vamos a pasear juntos, y ahí nos íbamos los dos, y se murió, así que yo andaba con muy mala música en el alma. Realmente, hablando de pérdidas, que antes me hablaste de las pérdidas, la pérdida de Morgan fue muy importante para mí. Me arrancó un pedazo del pecho. Y bueno, estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio. Era temprano en la mañana, no me podía dormir, me vestí, me fui a caminar. Y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener 2 años, no más que 2, que venía brincando en sentido contrario, ¿no? Y ella venía saludando al pasto, a los pastitos, a las plantitas. Buen día, pastito, decía. Buen día, pastito. O sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas. Después el mundo se ocupa de achicarnos el alma. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bueno, ya escuchábamos a Galeano que nos decía para qué sirve la utopía, ¿no? Para seguir caminando, si siempre se nos aleja, ¿para qué sirve la utopía? Para seguir caminando. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Matías, el hijo de Viviana Luna. Matías, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Hola, buenos días. Sí, los escucho. Bueno, Matías, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, Matías, teníamos muchas ganas de charlar ahí con ustedes, con los hijos y hijas de Viviana Luna. En este caso se ha podido charlar con vos. Y lo que nos interesaba que nos comentaras a cada Radio Comunitaria de La Leñera y a toda la comunidad que está escuchando, que nos puedas introducir un poco en cómo se da este proceso de que llega Marcos Herrero a Potrerillos. ¿Y cómo se van dando estos distintos procesos que se dieron la semana pasada? ¿Cómo lo vivencian ustedes también, como familiares, como hijo de Viviana Luna? Bien, el proceso fue primero una lucha que duró muchos meses en el poder juntar la plata que pudiera venir Marcos. Gracias a la gente, gracias a la comunidad también de Potrerillos, logramos que Marco Vitina si bien no íbamos a juntar toda la plata, él decidió venir de igual manera porque vio el esfuerzo que estábamos haciendo. Cuando él llega, bueno, empieza el primer rastrillaje, que como saben, es un resultado positivo. Nosotros como familia vamos buscando una respuesta, una luz de justicia, y bueno, no esperamos encontrarnos con todo lo que se encontró. Matías, ¿estás ahí? Sí. Ah. Contanos un poco cómo se da este proceso a partir de estas pruebas que se han ido encontrando y que de alguna manera el caso ha generado un giro, porque realmente se hacía como 5 años que no había ningún tipo de pruebas. En esta semanita se han encontrado un montón de cosas. Entonces, contanos a partir de esto, ¿cómo continúa la causa de Viviana Luna? Si has podido tener contacto con la fiscal Claudia Ríos. Bien, bueno, la investigación todavía sigue. Respecto a lo que perdón, a lo que se encontró, todavía no tenemos respuestas, porque sigue investigándolo. Respecto a lo que me preguntaste de la fiscal, no tenemos respuesta tampoco de ella. Entendemos que es porque en la investigación le está llevando el doctor, el fiscal de Pirrello, que era el que estaba de turno cuando sucedió eso. Entonces, hasta no encontrar un vínculo que sea concreto, digamos, no le van a notificar a la fiscal. De igual manera, ella no se ha comunicado con nosotros. Tendría que haberlo hecho para empezar a preguntarnos cómo fue lo que hicimos, qué fue lo que encontramos, más allá de que se había enterado, pero no recibimos ningún tipo de respuesta de ella. Es más de lo que vivimos 5 años. Bueno, Matías, también te queríamos hacer una consulta con el tema del abogado. ¿Ustedes tienen un abogado nuevo? ¿Cómo surge esta idea de cambiar el abogado? ¿Por qué surge esta idea de cambiar el abogado? Bien, porque nosotros necesitábamos tener el acompañamiento legal, el que estén presentes con nosotros. En este momento, el abogado que teníamos, que era Peñalosa, no podía asistir, no podía acompañarnos. Entonces, de esta manera es que no sé cómo explicarlo todavía, porque fue de la nada. Entonces, en este momento le agradecimos por su servicio, que si bien nunca nos cobró nada, pero más allá de eso, nosotros necesitamos tener el acompañamiento, y el acompañamiento es todo, no solamente mandar notificaciones o hacer informes escritos a la fiscalía. Necesitamos también el acompañamiento en el momento, porque en el momento pueden pasar un montón de cosas. Uh-huh. Quizás nos quieran decir cosas que nosotros, como no conocemos las leyes, pero sí algunos de nuestros derechos, nos quieran pasar por encima. Entonces, todo eso lo necesitamos, y él no podía estar al pie de la letra con nosotros. Entonces, sencillamente esa fue la razón. ¿Y quiénes serían entonces los nuevos abogados del caso? Bien, los nuevos abogados que nos representan son el doctor Baira Leighton y Agustín Magdalena. Ajá. Ellos son los que nos representan ahora. ¿Y se podrá contar cómo continúa todo esto ahora, Matías? ¿Cómo continúa? Estamos en eso. Estamos en la espera de que nos notifiquen cuál es el resultado de los restos que encontramos, para ver de qué manera seguimos. Porque si bien nosotros fuimos lo que hicimos el hallazgo, hasta que no haya un vínculo, no podemos hacer mucho de nuestra parte. Uh-huh. Hasta que no estén las muestras, para que la gente entienda, hasta que no estén las muestras de los restos, no podemos involucrarnos nosotros. Uh-huh. Y comentanos por ahí, ¿cómo has vivenciado toda esta situación que se ha vivido en estos días en cuanto al acompañamiento de la comunidad o de las personas que tienen alrededor o de otras organizaciones? El acompañamiento, estamos eternamente agradecidos, porque nos hacen sentir que no estamos solos, que hay más gente que, si bien no no es un familiar de ellos, pero están como si fuera, como si lo fuera. Uh-huh. Nos hacen sentir que no estamos solos, que nos respaldan, que nos apoyan, que de esto vamos a estar todos juntos y que todos juntos vamos a encontrar las cositas, y que estamos eternamente agradecidos con cada uno que nos apoya, ya sea compartiendo, viralizando, escribiendo unos mensajes para subirnos a la autoestima, preguntándonos cómo estamos. Todo eso realmente para nosotros es súper importante y nos ayuda muchísimo. Sí, la verdad que en casos como esto, como es fundamental esto, la contención, el acompañamiento, y bueno, desde ya ese también es nuestro rol como radio comunitaria. Y por ahí otras cosas de las que queríamos seguir comunicando es cómo continúan las actividades para juntar esta plata que ustedes estaban necesitando, si sigue ese proceso. Sí, como bien dijo al principio, Marcos accedió a venir viendo el esfuerzo que nosotros estábamos haciendo y que no llegábamos. Seguimos terminando de recaudar, no nos falta mucho, pero necesitamos llegar a ese monto. Mañana y el domingo vamos a estar con las alcancías acá en el nuevo vial, vamos a estar también en la costanera, y el día sábado vamos a hacer el bingo, que tuvimos que posponer la fecha por los acontecimientos de la semana pasada, pero el bingo lo vamos a hacer igual este sábado. Uh-huh. Así que la gente que quiera participar, que quiera colaborar, nos ayuda muchísimo. ¿En qué horario y cómo hacen para colaborar con el bingo, Matías? Bien, en la página de Hijo del Dolor está toda la información. Está los horarios, también los premios que van a estar, de la manera que pueden acercarse a cada una de las sedes a poder comprar el cartón. Todo eso está bien detallado en Facebook, la página de Hijo del Dolor. Bueno, buenísimo. O sea que esa información continúa como la habíamos estado dando anteriormente, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí, igual. Que le recordamos ahí a la comunidad que este proceso se cortó por esta cuestión de que, bueno, de que llega Marcos Herrero, se inicia este proceso y se decidió desde la familia poder tomarse ese tiempo que necesitaban para concentrarse en esto. Así que, bueno, desde ya vamos a estar entonces difundiendo nuevamente esto, la alcancía, el CBU, y estas actividades como los bingos que se van a estar haciendo en distintos puntos para juntar plata, ¿no? Exactamente, es así. Bueno, Matías, no sé, desde nuestra parte ya te hicimos las consultas que queríamos, no sé si vos querés sumar algo más a la comunidad que te está escuchando. Recordamos que la comunidad de alguna manera está acá ayudando, cooperando de la manera que se puede, y estaría buenísimo si vos querés dejar un mensaje también. Sí, que en este momento es cuando más necesitamos, si bien mucha gente nos está apoyando, pero necesitamos el apoyo de todos, porque para llegar a la verdad que tanto ansiamos y a la justicia, creemos que no va a ser tan fácil, no va a ser fácil llegar, va a haber una lucha. Uh-huh. Quizás más dura que la que teníamos, y necesitamos el apoyo de cada uno y que empaticen en que si estas cosas siguen pasando, nadie va a estar a salvo. Uh-huh. Entonces, de alguna manera necesitamos cortar con todo esto para que no le suceda a nadie más, que no haya nadie más que necesite el apoyo, que no haya nadie más que pase por esta situación. Sí. Entonces, simples palabras, que nos apoyen y que sean empáticos a la hora de apoyar, y piensen que le puede suceder a cualquiera, que nadie está exento de que le suceda. Bueno, la verdad que sí, totalmente, un llamado a la empatía, a lazos solidarios, y nada, no esperar que nos pase cercano a las personas, sino como salir a actuar, porque esto no podemos permitirlo, digamos, en nadie. Así que desde ya un abrazo, Matías, para vos y toda tu familia, para tus hermanos y hermanas. Y nada, desde Radio Comunitaria La Leñera estaremos acompañando en todo lo que sea necesario. Un millón de gracias a ustedes por siempre estar apoyándonos, y más en estos momentos tan difíciles. Así que las gracias son para ustedes. Bueno, hasta pronto, Matías. Gracias, Matías. Chao, gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Matías Julián Luna, hijo de Viviana. Como ya hemos escuchado en muchos lugares, Matías, Florencia, que es de la agrupación Hijos del Dolor, y sus hermanos y hermanas han estado empujando mucho este proceso con mucho esfuerzo para que Marcos Herrero llegue a Potrerillos. Recordamos que esto es una investigación independiente, y ahí vamos a estar en un ratito leyendo un informe sobre quién es Marcos Herrero y qué ha estado haciendo en otros lugares para también entender por qué llega acá y por qué esta necesidad de que venga Marcos Herrero. Así que nada, eso me quedó clave, así marcadas las palabras de Matías de este llamado de solidaridad a la comunidad, a no mirar para el otro lado, a hacernos cargo de las cosas que pasan en esta sociedad en la que vivimos, porque nada, no hace falta que me toque a mí para empatizar con este tipo de cosas donde no queremos que pasen más. Continuamos en Radio Comunitaria La Leñera, en este programa especial por el caso de Viviana Luna. Hoy miércoles 6 de octubre vamos a estar escuchando la columnita de Tomaco. Hola Tomaco, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están chicos? Bien, muy bien, acá charlando un poco, reflexionando y nada, informando un poco a la comunidad. Acá Tomaco nos trae un poco esto, meternos en esta página donde nos informa un poco quién es Marcos Herrero, en qué otros casos ha actuado y nada, poder entender también por qué es necesario que una persona como Marcos Herrero llegue al caso de Viviana Luna. Por ahí ya Matías lo ha comentado en muchas entrevistas que le hicimos, que después de casi 5 años por parte del Estado no se encontraron pruebas ni pistas, y cansados un poco de esta espera necesitaron buscar otra alternativa y en esa alternativa surge Marcos Herrero. Así que bueno, comentanos ahí. Exacto, vamos a leer un poco de los antecedentes de Marcos Darío Herrero para darle la autenticidad y la veracidad que es necesaria por saber por qué se trabajó tanto para traerlo acá después de bueno estos 5 años. Marcos Darío Herrero nació el 19 de enero de 1976 en Ciudad de Viedma. Es campeón de adiestramiento CAB deportivo y estructura a nivel nacional norpatagónico. También hace búsqueda de mascotas perdidas en esa ciudad y le acompaña a su esposa Fabiana Andrea Tolosa, que es instructora y formadora de canes. Hace más de una década que Marcos se encarga de adiestrar canes para distintas tareas como búsqueda de explosivos, de sustancias y, la más importante, personas. Herrero fue parte de la policía de Río Negro, pero también fue y actualmente es perito independiente. En general, o lo contrata el gobierno o lo contratan las familias. Por su labor con los canes, en ocasiones le ha implicado investigar a las propias fuerzas de seguridad. Bien, voy a hacer un pequeño resumen de los antecedentes de búsquedas fructíferas y aconsejo discreción por parte de la comunidad radioescucha. Algunos de los casos más resonantes en donde Marcos y sus canes tuvieron participación fundamental fueron: el femicidio de Micaela Ortega. Colaboró porque Mónica, mamá de la joven, viajó hacia Viedma a solicitarle que se trasladase a la ciudad de Bahía Blanca. Herrero y su perro se sumaron a la búsqueda. Duque, su perro, visitó la habitación de Micaela, lo que fue fundamental para que el perro conozca su olor. Luego de varios kilómetros recorridos, finalmente llegaron a un sitio cercano a un guardaganado, donde encontraron a Micaela asesinada. Mónica Cid asegura: hoy, pese al dolor y al fatídico desenlace del caso, afirmo que este rionegrino y sus sabuesos resultaron fundamentales para hallar el cuerpo de Mica. Femicidio de Araceli Fulies. La joven de Villa Ballester, que era buscada y cuyo crimen conmocionó a todo el país. El cuerpo de la joven fue hallado en la casa de la madre de Darío Badaraco, el principal acusado del crimen, y en la búsqueda fue fundamental un perro del instructor canino vietnamés. El ovejero alemán, que estaba especializado en rastreo de cuerpos, detectó el rastro de Araceli desde una plaza ubicada a 100 metros de distancia. El caso de Marito Salto. De vuelta a discreción, Marito era un niño que fue violado, torturado y descuartizado en un rito satánico en el pueblo santiagueño de Quimilí y fue hallado luego de 1 año y medio gracias al ovejero Sable, también de Herrero. Delfina Ciar, una nena de 2 años y 9 meses que se perdió durante un cumpleaños en General Roca. Uno de los perros adiestrados fue vital para el hallazgo del cuerpo. Participó en las tareas de búsqueda y marcó el sitio en el que encontraron sin vida Delfina. Además, tuvo una intervención clave en la búsqueda del joven Facundo Astudillo Castro. Es un caso reciente que probablemente la mayoría de las radioescuchas estén al tanto. Quiero mencionar esto. Un mes antes de venir a Potrerillos, Marcos Herrero recibió amenazas de muerte presuntamente de la policía mediante una carta en su casa. Al respecto, Herrero señaló en una entrevista: recibí una carta que dejaron en el buzón de mi casa, con una figura de Nisman y una figura con mi persona y mi perro, que decía la frase: o te suicidas o te suicidamos, perro muerto no es problema. El ataque contra Herrero y su perro Yatel se debe a que el can marcó, a través de muestras de sangre, que Facundo estuvo en el borde del patrullero de la policía de Origone, por un tiempo indeterminado. El adiestrador señala que cree que la amenaza de muerte que recibió en su casa fue por parte de la policía misma. Esa amenaza, dice él, yo no sé si es policial, si es nacional, si fueron mis ex compañeros, ya que él no trabaja más en la fuerza policial, porque yo he tenido amenazas diciéndome: Marcos, si vos seguís molestando, te subimos al Falcón Verde, y te hacemos desaparecer a vos y a tu perro. Piensa que son amenazas muy fuertes. Ayudó también en las búsquedas de la adolescente Dayana Garnica en Tucumán, Lucas Bolotti y Juan Rubilar en San Luis y Elvis Benítez en Chaco. Fue colaborador en el caso de Santiago Maldonado en Grutas y en Las Grutas con Rodrigo Erdil. Ese adiestrador vietnamese utiliza una técnica nueva que permite hallar a la gente después de mucho tiempo. En el año 2012, Herrero junto a Aldo Sechi implementaron el programa Delta en Viedma. El programa consta en el trabajo de adiestramiento y educación de perros de la calle con fines de reinstalarlos en la sociedad con una formación específica de terapia y asistencia para niños, niñas y ancianos y ancianas. El Consejo Deliberante de Viedma se le declaró como vecino destacado de Viedma por su gran labor en la búsqueda de personas. Por último, una noticia de último momento de hoy que nos envió gracias a una vecina. En el caso de Abigail Carniel, en que la familia ha contratado, luego de enterarse del caso de Viviana Luna y la colaboración de Marcos Herrero, para el rastrillaje en la zona del Chayao e intentar encontrar los rastros de la joven desaparecida el 15 de abril. Bueno, buenísimo, Tomaco, muchas gracias. Bastante completo el informe y nada, con esto realmente nada, nos vamos, esta información es oficial, está en todos lados, en las redes, cualquiera que quiera averiguar puede investigar quién es Marcos Herrero, ha estado en un montón de casos. Y es para meternos un poco en entender por qué esta persona llega a Potrerillos y en tan poco tiempo el caso de Viviana Luna genera ahí un gran giro, ¿no? Si les parece, vos, no sé, Lautaro, si querías sumar algo más. No, eso, que ahí tenemos la entrevista que realizamos en el primer rastrillaje, así que la escuchamos. Sí, por ahí, antes de ir a la entrevista, recordar que bueno, que esto comienza el martes pasado, el martes 28 de septiembre, comienza con esta primera etapa en la que él cuenta la toma de olor de Viviana Luna, donde a través de prendas se hace un proceso específico que él lo cuenta también cómo es, que lleva un hervor, el frasco, y a partir de eso las células y todos los olores de Viviana Luna quedan ahí, y eso es lo que de alguna manera después los perros huelen y pueden encontrar los rastros. Y el miércoles 29 se genera este primer rastrillaje en esta edificación abandonada en Avenida Los Cóndores, en Chacritas. Y bueno, de ahí Radio Comunitaria La Leñera puede hacer una entrevista a Marcos Herrero donde nos cuenta un poco este proceso. Ahí los que quieran escuchar esta entrevista completa las vamos a subir a nuestras redes. Es una entrevista, esta versión que les vamos a mostrar, que les vamos a hacer escuchar ahora, es una parte editada, pero los que quieran, en nuestras redes vamos a subir la entrevista completa. La parte de una cartera, digo semi quemada porque estaba quemada, pero es la parte como un bolsillo, dentro de este bolsillo en un estado de humedad, de modo que ha sido protegido por la misma cartera, y parte de ese papel, ese, podemos decir, oficia como una especie de información personal, está semi quemada pero en muy mal estado, figuran diferentes nombres que a primera vista sugiere que podría ser una trata de personas. Solamente voy a decir que involucra a personas del ambiente muy importante, pero sobre todo a personas desaparecidas, hablando de personas adultas, mujeres y de niños y de niñas. Estos elementos hablan de cargos políticos muy importantes de Mendoza, como fiscales, jueces y entes policiales, donde habla o sugiere también del camino de la droga. Caminos específicos donde llega cierto y que pasaba a Chile, y de Chile vuelve otra cantidad importante y hacen un camino nuevamente a Río Gallegos, tanto de trata de personas como así también de lo que decimos al narcotráfico. Si bien esta especie de información está en malos estados, todo esto fue filmado, fue sacado foto y fue dejado en el lugar a la espera de que la policía, ya se le dio la información, tendrá que acercarse al gabinete científico para determinar, perimetrar el lugar, analizar lo que es ese resto óseo, creo yo, con peritos forenses y demás, analizar el elemento que se encontró, esta especie de carta o este análisis de informe. Una vez que los perros certificaron, los dos perros de mi persona, nosotros nos retiramos del lugar. Si bien es cierto que pisamos el sedimento del lugar, pero hay que recordar que esto hace años que está abandonado, sugerimos a la policía que tiene que venir, si tiene que hacer cargo policía de investigación, se analizará la situación, se le hará el informe debido a la señora fiscal que está a cargo de esta causa y ellos determinarán cómo van a seguir adelante eso. Cabe recordar que puede pasar dos aspectos. Puedo no tomarlo, no el ente policial, porque es una extensión de lo judicial, la fiscal de la causa puede determinarlo o no, esta información de parte de la querella. Ellos pueden decir, esto no sirve, esto está mal planteado, no se hizo de forma correcta. Pero lo importante, o lo que cabe destacar, que en estos 5 años de la desaparición de Viviana Luna para 6, la justicia no ha determinado un buen camino, no ha investigado, no le ha pasado información a la familia. De hecho, eso fue lo que me sugirieron para mi llegada y determinar. Cabe recordar que yo vine contratado de forma privada en la familia de Viviana Luna, encabezado por Matías y su esposa Florencia, hicieron un desgaste emocional y también así de dinero para pagar mi importe por este trabajo hecho. Luego presentarán las pruebas si es correcta o no, y nosotros presentaremos lo nuestro, está avalado con los testigos, la filmación, y lo que va a hablar son los elementos que encontramos. Ahora estamos a la espera de que llegue se le dio aviso a la policía, creo que vendrá el gabinete, y vuelvo a mencionar, el gabinete científico, policía de investigación, le diré cómo fue la función, le mostraremos y le haremos una ampliatud, un pequeño informe que es privado para que sugiere lo tomen ellos, le daremos el nombre de los testigos y si quieren, con mucho respeto, la filmación, que por supuesto también va a quedar en nuestro poder, para determinar los elementos que se pudieron encontrar en este lugar. ¿Por el aroma de los restos humanos lo que lo hayan llamado o está directamente relacionado con el olor de Viviana que al que vos le habías expuesto primero? Muy específica la pregunta. Hay dos aspectos. El olor de la calidad y la cantidad, esto lo guardado y tiene un aval científico. Cada persona tiene un olor único y específico, hombre y mujer. Yo puedo tener mis hijos, pero mis hijos se van a identificar en lo emocional, su metabolismo, por un olor único que va a depender de ellos. Nosotros le dimos la toma de olor y la información de Viviana Luna. De hecho, por eso nos llevó hasta ese cráneo. Ahora, puede ser que ese elemento, ese cráneo, sea de Viviana Luna como puede ser de otra persona. En un momento el perro me sugiere que Viviana Luna ha estado en ese lugar, porque lo marca y ladra. Por otro lado, el perro determina todo lo que sean restos biológicos o restos óseos, aunque estén quemados, porque el perro ha sido entrenado en diferentes etapas de descomposición. Y el cuerpo pasa por diferentes procesos, también por, tiene que ver el medio ambiente, la estación del año, la fauna, donde esté, los elementos que sugiere el lugar donde haya estado los restos óseos, o en este caso el cráneo. Por lo que es la técnica que yo proceso y la información, es un cráneo humano y esto nos hace cargo mi persona, Marcos Herrero. A primera vista se nota que es la parte superior de un cráneo. Si me preguntan a mí, es humano. El olor que determinamos de la calidad de la cantidad de la toma de olor fue de Viviana Luna. Hay un 80% que puede ser de ella, pero esto lo va a sugerir y lo va a analizar profundamente un antropólogo forense o haciendo ADN. Eso va a ser determinante. Sí, sí, sabemos por la técnica y por lo que yo determino nuevamente, esto me hago cargo, es humano. Los elementos que sugieren que estaban en esta especie de cartera ha sido manipulada por Viviana Luna porque el perro lo determina y lo ha marcado. Ahora la gran pregunta es, ¿después de 5 años el perro puede marcar eso? Bien, dentro de esta especie de hotel o recinto, recordemos que es resguardado, el olor y dentro de una cartera, la humedad, generan bacterias determinantes porque el perro está buscando las células, las bacterias y elementos de Viviana Luna. En estos 5 años pudieron generarse un ecosistema de bacterias que han quedado en un medio ambiente cerrado. Dentro de esta especie de hotel, dentro de esa especie de bolsa de alpicera con carbón y en la bolsa. Todos esos elementos en estado de descomposición es lo que determina el perro. Entonces sugiere que hay una gran probabilidad de que sea de Viviana Luna y, por supuesto, la información que sugiere la nombra a Viviana Luna. Dentro de lo que es, diciéndolo con todo respeto y educación, habla y hace referencia a trata de personas, a trata de una red de prostitución y, referido al narcotráfico, hace referencia a Viviana Luna como dentro de este perfil o trata de prostitución. Y según tu experiencia también, Marcos, te quiero consultar, ¿a vos te parecen que los datos son fehacientes o son datos que ha puesto alguna persona o algún otro particular? Los datos son muy determinantes y son precisos, hablas de liberar caminos, habla de cuota de que se paga, voy a ser determinante, se habla de la comisaría 53, como la nota está nombrada la comisaría 53. Está nombrada la comisaría 53, la cuota al día, está nombrado un comisario muy importante, voy a dar el nombre, dice Munives, conocido, habla de una campaña donde se ha llevado mujeres como prostitutas por un concejal muy importante del entorno acá. Habla del juez Bento, como que recibe muchísima cantidad de dinero por una red importante de prostitución, tanto mujeres como niñas, habla de jueces de Salta, habla de un empresario muy importante que no sé si reside o no de Mendoza, como es el señor Daniel Vilas, donde habla sobre que él trae o maneja y pide mujeres para diferentes fiestas en el entorno. Habla de Cornejo, un importante también empresario político. Habla de un empresario que hace muy poco ustedes recordarán, si bien es en Mendoza capital o cerca, un empresario de nombre Aliaga, que fue encontrado hace poco tiempo, unos meses o el año pasado, por también diferencias en cuanto al narcotráfico, pues habló que sí, que no, pero derivada de esa situación. ¿Esa carta puede ser sometida a peritaje para y seguramente fechas, tiempo, que hay fechas, pasado? No, hay fechas, hay fecha y habla del camino y la determinación, hablan en diferentes claves que eso va a tener que analizarlo la policía. Yo creo que es una información, puede llegar a ser que Viviana la haya sacado, que Viviana sabía esa información, que la haya resguardado en este lugar, que hayan quemado esa especie de cartera y eso haya quedado ahí porque la hoja está semi quemada. Habla de la trata de prostitución de jueces o fiscales de Río Gallego, entre esos se la nombra a esta criatura Sofía Herrera, que ha sido traída desde la parte del sur, Río Gallego, más que Río Gallego, la parte de Tierra del Fuego, y que ha sido pasada a Chile. Habla de María Cash, que estuvo en el entorno de prostitución, y habla de que ha sido sacada del medio, se habla de un lugar específico donde se tienen que descarte, habla de un lugar específico donde está el descarte de esas cosas, habla de que los médicos ya fueron pagos para lo que son diferentes abortos, habla de pedidos especiales, consoladores, todo lo que tiene que referir una trata de personas, prostitución, gel y demás, y que hay una mujer que es encargada, habla de que se separan a niñas, o refiere como a renacuajos, creo yo que está hablando rana sobre mujeres y renacuajos sobre niñas, que las tienen que derivar para diferentes medios o diferentes fiestas. Todo esto lo dice en una carilla como información, pareciera ser que a primera vista, porque está en mal estado, es que ha sido impresa o sacada de una carpeta, algo, no está escrito a mano, sino que ha sido sacada, puede ser de una computadora o algo, y que se han guardado esa información. Se habla de rutas importantes entre los que caminan a Bolivia, Salta y puede ser Tucumán, habla de la ruta 53, la ruta 21, por mi experiencia y por yo trabajando en el ente policial, y todo el mundo lo sabe, son rutas nacionales que abren la puerta al narcotráfico y que misma gendarmería y aduana pelea contra esta circunstancia. Se habla de barrer zonas, se habla de traer tanta cantidad de droga y sacar tanta cantidad de droga, se habla de llevar mujeres a Chile y traer mujeres a Chile, pasarlas a diferentes partes del sur. Es muy contundente todo lo que dice. Yo creo que no es armado a la ligera, son nombres muy determinados y hablan en clave. Creo yo que ustedes como periodistas deben tener determinados de esos nombres y por algo los marca muy bien. Habla de este señor fiscal o juez Bento, que sabemos que hace muy poco está en un litigio por un montón de circunstancias, enredado en narcotráfico y a redes de otras circunstancias ilegales. Entonces esa pequeña carilla de hoja, el mal estado por lo que se puede ver, creo yo que es muy determinante. Ahora, si lo toma la justicia o no, pero creo yo que va a ser un impacto en lo social y va a tener que ser tomado en cuenta, pues yo creo que a la ligera no es, porque nadie se va a poner a nombrar esos nombres, y es muy específico por lo que se dice. Más allá de todos los impactos de personas políticas, judiciales o el entorno policial, recuerde que habla de dos personas a nivel nacional desaparecidas, como son María Cash y Sofía Herrera. Puede pasar dos situaciones. Llámame la fiscal de la justicia como un auxiliar y ya pasaría a parte principal como un aporte más de la justicia. O bien yo creo que ya mi trabajo está terminado, porque no creo que la jueza quiera tomar eso. Eso puede decir, diciéndolo de esta manera, no sabemos quién lo dejó, puede ser real, lo pudo haber escrito otra persona, los restos óseos son o no son de Viviana. Pero hay que aclarar algo, encontrar restos óseos y encontrar elementos quemados y encontrar estos nombres que yo te estoy dando en una información a primera vista, en una cartera semi quemada, creo que son importantes. Las pericias van a tener que estar, van a tener que buscar alimentos, están en mal estado, pero creo que arbitrariamente no va a poder dejar de ser algo muy importante que va a sumar a la causa de Viviana Luna. Y recuerden que en estos 5 para 6 años la justicia ha ido trabajando, yo digo que no, pero encadenado, y cada eslabón de la cadena ha sido muy precario, con muy poca información. Bueno, ahí escuchábamos a Marcos Herrero, que nos contaba, bueno, su posición y su postura por la cual él había tenido esos datos el día miércoles, nos comentaba cómo había sido el procedimiento. y bueno, y sacaba un poco de información de ahí a partir de las huellas o los rastros que había encontrado él. Sí, hay que recordar que luego de este hallazgo que hace Marcos Herrero, se llama a la policía científica, se llama a personal de antropología forense, digamos que todas estas pruebas pasan a sus manos y también ellos pueden corroborar lo que se encuentra. Se está esperando el análisis de todas estas pruebas para también saber qué certeza tienen con el caso. Y también se llaman a los medios de comunicación hegemónicos, se podría decir, donde también ellos informan de todo esto que está ocurriendo. Ya toda esta información es pública, digamos, ya por todos lados las hemos escuchado. Pero bueno, nos parece fundamental darle continuidad a esto y ver cómo salen de alguna manera estas pruebas por parte de estos peritos, digamos. Bueno, recordemos las vías de comunicación, si alguien nos está escuchando y quiere repetir, recordemos que en nuestras redes vamos a subir las entrevistas completas, estas entrevistas son las versiones editadas, y bueno, si alguien nos está escuchando y quiere mandar un WhatsApp, es al 1216-842797, al Facebook estamos como Radio La Leñera, Radio Comunitaria, y en Instagram 97.9-radio. Bueno, acá nos llega un mensajito de una vecina. Abrazo a la familia, Potrerillos está despertando, a Viviana la buscamos entre todos. Gracias a su familia por marcarnos el camino y por contagiar toda la fuerza. Gracias a La Leñera por difundir y acompañar esta búsqueda es colectiva. Por Viviana y todas las que nos faltan, toda una vida de lucha. Bueno, muchas gracias ahí al mensaje que nos mandaba una vecina, un vecino. Si les parece, nada... Esto fue, entonces, recordamos, el miércoles 29 de septiembre. El sábado 2 de octubre continúa el rastrillaje, continúa Marcos el rastrillaje. En este caso, el segundo se realiza en las cabañas Rincón de Potrerillos. Son unas cabañas donde por muchos años Viviana Luna trabajó y en este último tiempo, antes de que desapareciera, Viviana estuvo viviendo en una de esas cabañas. Entonces, bueno, era uno de los segundos lugares marcados como importantes para el caso. Así que nada, escuchamos, nosotros acompañamos ese proceso, también le hicimos una entrevista luego del rastrillaje, también hubieron resultados positivos en esa búsqueda, así que bueno, escuchamos lo que se encuentra en ese lugar. Estamos aquí con Marcos Herrero, que hoy ha continuado el rastrillaje en búsqueda de Viviana Luna. Nos va a contar Marcos cómo fue el procedimiento del día de hoy. Bien, hoy nos acercamos nuevamente a Potrerillo, cerca de las 9:45, ya estamos antes, pero 9:45 preparamos una logística, nos encontramos en la Avenida del Sol y Las Vegas, en las cabañas de Rincón del Potrerillo, donde trabaja Ariel Julián, ex esposo de Viviana Luna. En ese lugar y mediante testigos es que se organizó para analizar cómo iba a trabajar y explicárselos. Por eso, delante de los testigos, se hace una toma de olor de la persona de Viviana Luna. Una vez que esta toma de olor fue determinada mediante el perro, y hay que recordar que esta persona, Ariel Juñán, nos permitió el ingreso a las cabañas, o sea, todo el recorrido de las cabañas, y en una de las cabañas donde él trabaja como encargado y donde vive. Fue así que mediante la toma de olor, ya él comenzó a trabajar, fue el primer perro, determinó varios puntos en las cabañas, pero específicamente fue sobre las redes de unas cañerías donde había tierra removida. Si bien escarbó y buscó, cabe aclarar que cuando Yatel determina un olor reconocido de la persona a buscar, en este caso Viviana Luna, Yatel tiene que ladrar. Ese tiene que ser determinante para tomarlo como algo positivo y determinante. Más allá que determina el olor de Viviana, la idea es que el perro encuentre un elemento de su persona. Ustedes se van a preguntar, han pasado 5 para 6 años, tienen que ser en lugares determinados donde el olor pueda quedar, como un habitáculo de una casa, un automóvil, una otra casa abandonada, hablando de habitáculo. Fue así que luego el perro de la tierra removida, si bien escarbó y buscó, fueron casi 3 minutos, aclaro que esto fue todo filmado y mediante testigos, como así también las mismas personas, que nos dejó entrar el encargado Ariel Julián, él determinó y firmó cada uno de los detalles. Luego el perro quiso ingresar en la cabaña donde, luego de revisar todas las otras cabañas, el perro quiso ingresar donde vive esta persona Ariel Julián, él nos abrió la puerta, nos permitió ingresar, fue así que el perro empezó a inspeccionar la parte de abajo, literalmente subió al primer piso donde había 2 habitaciones, y él centró su atención, si bien revisó las dos, específicamente en una, donde el perro empezó a determinar mediante su olfato sobre un placar, empezó a ladrar y a rascar, subió literalmente sobre la cama y empezó a rascar el placar. Por lo tanto, yo paré al perro, se lo di a un auxiliar que lo tenga, le dije a esta persona, Ariel Julián, si pudiera sacar las cosas que estaban sobre el placar, porque el perro, con el lenguaje corporal, lo que quería es sobre la parte de arriba. Por lo tanto, la misma persona, Ariel Julián, sacó todos los elementos y los apoyó sobre la cama de dos plazas, una caña de pescar, fotos, una caja y una pequeña, puede ser por ser un porta, un estuche que era como un porta cámaras. Le pregunté al papá antes de trabajar con el perro si todos los elementos que había sacado de sobre el ropero o el placar, perdón, eran de él. Dijo que sí, que todo era. Se los mostré a cada uno. Este porta cámaras dijo que era de él, la caña de pescar, todos los elementos y las fotos que habían quedado de Viviana. A partir de ahí solté el perro y el perro saltó sobre la cama, empezó a inspeccionar y de todo se eligió esta portacámara. Empezó a ladrarlo y a querer sacarlo con su boca, por eso paramos todos, saqué el perro y hice la certificación con un segundo perro. Mismo procedimiento con la toma de olor, volvió a analizar dónde está la tierra removida, no con tanta determinación como Yatel, pero sí inspeccionó el lugar. Luego hizo un recorrido por las diferentes cabañas y centró su atención nuevamente en la casa del encargado. La diferencia es que automáticamente subió al primer piso, inspeccionó una de las habitaciones y se determinó la segunda. Al igual que Yatel, tardó un poco más, pero reaccionó y fue determinado sobre este elemento que ya estaba arriba de la cama. Para cerciorarnos de que el perro era eso lo que marcaba, lo levanté todo con guantes, con ropa de seguridad. Ropa de seguridad, si no quiero decir los guantes, con barbijo y demás. Ese elemento que era este portacámara lo saqué del lugar y lo puse adentro del placar para que el perro lo pueda identificar y fue así que el perro, de todos los elementos que estaban en la cama, buscó ese y literalmente ladró y lo sacó con su boca. Retiramos el perro, se revisó nuevamente el perímetro afuera con Kasai, cerramos ahí y por decisión personal se decidió analizar delante del encargado Ariel Julián y de los testigos, quien filmaba y auxiliar, revisar el elemento que había encontrado, ya que si se determine viene el gabinete científico hablando de la policía, como así también el señor fiscal que está en este momento encargado de la causa, van a analizar, se van a llamar elementos, va a ser analizado, pero nosotros no vamos a poder analizar el contenido. Por lo tanto, abrí, había otro pequeño de una bolsita de tela negro y dentro había un bulto que estaba envuelto con un preservativo, abrí ese preservativo, había un segundo preservativo y dentro había como pequeños dibujos de brillantina como de fiestas de diferentes colores, un preservativo en estado usado ya, podemos decir viejo, el contenido estaba resguardado, a primera vista un bulto de papel, el cual yo lo abrí, por supuesto estaba conservado porque estaba dentro de estos preservativos y dentro de una casa. La escritura que había de computadora era C1000, quiere decir igual a la que se encontró días anteriores en otro lugar de Potrerillo, en un hotel en estado de abandono, que ya salió en los medios. Es el mismo escrito o las mismas notas con un montón de personas anotadas, específicas y determinadas. La diferencia es que está en buen estado y que se puede no analizar porque eso no es cuestión mía, pero sí se puede determinar los nombres de esas personas. A partir de ahí los perros no trabajaron. Se avisó al abogado de la causa, que está por parte de la querella. Esto lo hizo el hijo de Viviana Luna, Matías. Se determinó llamar a la policía y ahora estamos a la espera. Se perimetró el lugar. Va a venir el fiscal de la causa, va a analizar la situación. En conjunto con el gabinete científico levantará todos los elementos adecuados. Seguramente tendré que hacer nuevamente un informe más personal y específico en alguna unidad especial o sobre el fiscal. Y hasta ahí llega nuestro trabajo con la logística que hemos armado. ¿Y cómo continúa este trabajo en los próximos días o hay que esperar ahora qué es lo que se resuelve desde la fiscalía? Si bien estos días, desde el día miércoles que ya habíamos trabajado en otra parte de Potrerillo, se contaron elementos importantes y ya es del común acuerdo que colegas lo saben, son restos óseos que ya dio positivo que es humano. Hay un escrito con nombres importantes del entorno de Mendoza y de otras provincias. esos notas están en mal estado, porque estaban en un lugar, en un habitáculo adentro y en una bolsa de carbón. Entonces tiene modo y diferentes elementos que hay que ver cómo analizarlo, en qué contexto y cómo llegó ahí. Diferente a lo que estamos trabajando acá. Se esperó, se armó una logística. Recuerden que no un quiebre, sino un cambio en cuanto la familia determinó tomar la causa con otros abogados. Estaba el señor Fernando Peñalosa y se decidió con común acuerdo con el doctor Byron Leighton y Magdalena. Y entonces se armó una logística en el expediente, se determinó que mi persona ingresara como un testigo idóneo, que es como un perito forense con el recurso canino. Entonces ya está ingresado por parte de la querella. A ver, ¿quiere decir que esto fue un allanamiento? No, porque no fue por intermedio de la justicia, sino que fue una inspección donde el dueño de las cabañas estuvo de acuerdo de dejarnos ingresar. Si bien no está hecho por intermedio de la fiscal o el ambiente policial, sí es válido con los testigos y lo que vamos a presentar. Y por supuesto, la justicia, en este caso la fiscalía, determinará cómo poner su contraparte y decir si estos elementos son válidos o no. Se determinó tomar fotos y los videos de estos nuevos elementos. Vuelvo a repetir, sugestivamente son mismas notas en estado de descomposición o que estaban en un estado no, sí se puede leer, pero no específicamente con detalle los nombres. Estas notas sí tienen todos los detalles, con el cambio de que algunos nombres están o tachados o marcados con lapicera. A partir de esos elementos, sugestivamente ahora vamos a esperar qué dicen los abogados y cómo seguir. Por mi parte, yo creía que hasta acá son los puntos a trabajar. Hay otros detalles en cuenta, pero que no se lo puedo decir porque van a ser informados a la causa o a la fiscal, y eso lo va a tratar de trabajar el Matías, que es el principal representante de la familia, o sea, de Viviana Luna, con los abogados. Yo igual me voy a quedar hasta el lunes, martes, los días necesarios, pero creo que hasta ahora los puntos a trabajar ya estarían marcados. Bueno, ahí escuchábamos la segunda entrevista que le realizamos a Marcos Herrero en este segundo día de rastrillaje, que fue el 2 de octubre en las cabañas Rincón de Potrerillos. Y bueno, en este proceso de rastrillaje también colaboraba otra organización que se llama Cuntica 9. Es una organización que está conformada hace unos 4 años. Trabajan voluntariamente en el entrenamiento de canes. Así que bueno, también pudimos charlar con algunas chicas que trabajaban en esa organización, y bueno, ahí nos cuentan un poco cómo lo vivenciaron desde ahí. Estamos acá con Nancy y Laura, que son parte de Cunti K9, y ellas también han estado hoy en el rastrillaje que se realizó acá en Las Vegas. Nos quieren contar cómo fue el trabajo de los perros, porque ellas también trabajan con perros de búsqueda y rastreo, ¿es así? Sí, bueno, nosotros inicialmente, ¿por qué tenemos la logística este tipo de lugares, sí, específicamente? Nosotros hace 2 años fuimos convocados por la Policía de Investigaciones, donde nos trajeron a estos 2 lugares para trabajar, porque ya estaban señalados con anterioridad, por lo cual nosotros ya, al haber trabajado en ese momento, hace 2 años, teníamos registros, fotos, videos. Entonces, por eso mismo se le pide a Marcos, que son los lugares que ya se tenían, entre comillas, marcados, por lo cual nosotros le dijimos que podíamos llegar a venir acá a estos lugares. En su momento nosotros no contábamos con el conocimiento específico que hoy contamos, gracias a toda la docencia que ha aplicado en nuestro grupo Marcos, porque nuestros perros sí marcaron donde se detectaron los restos óseos humanos, porque eso hay que aclarar, son restos óseos humanos, porque ya la policía científica lo determinó así. Nuestros perros marcaron en el mismo sector, pero al lado de afuera. Eso está por enterado de la policía, porque nosotros presentamos informes con fotos y videos, ¿sí? No, en ese momento no sé qué pasó, no se tomaron en cuenta ese tipo de cosas, no se volvió a hacer ningún tipo de rastrillaje más. Así que bueno, ahora gracias a Dios pudo venir Marcos y se reafirmó todo lo que él ha encontrado. Una parte importante entonces en esto de determinar cuáles son los lugares a seguir investigando. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, te vuelvo a repetir, con la Policía de Investigaciones lo hicimos desde octubre a diciembre del 2019, en varias oportunidades. Ahí viene el fiscal Pierre. Muchas gracias, Laura y Nancy. Por favor. Bueno, y escuchábamos entonces a la gente de Cuntica 9, esta organización que también se dedica al rastreo de personas y trabaja con o para la policía, dependiendo de la situación. Nada, recordamos que todas estas entrevistas que hemos estado escuchando y acompañando en los procesos de rastrillaje, es mucha información, muy contundente, muy importante, que le da un giro absoluto a la causa de Viviana Luna, que recordamos ya lleva casi 5 años y no había ningún tipo de pruebas. Y bueno, como nos comenta esta señora, estos lugares ya habían sido rastrillados y no se había encontrado nada anteriormente. Así que bueno, entendemos que son muy importantes todas estas cosas que están pasando. Y bueno, les comentamos que vamos a seguir con entrevistas en vivo y audios que nos van a seguir aclarando el panorama de cómo continúa esta causa. Así que nos vamos a un pequeño cortecito musical y en un ratito volvemos. En Potrerillos no estamos todas. Desde el 7 de diciembre del 2016 nos falta Viviana Luna. Salió de su casa a la mañana a una entrevista de trabajo y nunca volvió. Una familia entera, desde hace 4 años, la está buscando. ¿Dónde está Viviana Luna? ¿Dónde está Viviana Luna? ¿Dónde está Viviana Luna? Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron. ¿Dónde está Viviana Luna? Se ofrece una recompensa de 300.000 pesos por datos que ayuden a esclarecer el caso. Si tenés alguna información, comunicate con su hijo al 261-4185-098 o con el abogado de la causa al 261-619-22. Tus ojos que miraron, que no debieron ver. Tus ojos guarda sueños que no pudieron ser. Semilla que creciste en tierra y arenal, cuando tu verde diste nadie quiso mirar. El campo y el desierto abrigan el dolor. Tal vez le falte agua, el agua del amor. Agüita de montaña, regalo.

saca lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Como cocina contando todo lo que a vos te está pasando. Porque si no contesta con más sola llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, Bueno, seguimos acá en el aire de Radio Comunitaria La Leñera, en este programa especial sobre la investigación y sobre cómo sigue el caso de Viviana Luna. Sí, quería leer algo importante. Es importante destacar que toda la información recabada está siendo objeto de peritajes. El Ministerio Público Fiscal, de hecho, ya informó que no podrá dar novedades sobre si se trata o no de huesos de Viviana hasta tanto no se completen los estudios de ADN. La extracción de material genético desde elementos óseos es difícil y puede demandar varios días. Después de los informes de Policía Científica y Antropología Forense, el material será remitido al Laboratorio de Huellas Genéticas del Ministerio Público Federal. Por lo pronto sí se confirmó que son restos humanos, pero bueno, va a llevar un buen tiempo saber si eso es de Viviana Luna. Así que bueno, es importante también tomarnos este tiempo de espera para que las pruebas también den el resultado que deben dar. Bueno, nos vamos. Y hablando de pruebas, sí. Ahí hablamos con prensa, con el jefe de prensa del Poder Judicial de acá de Mendoza, Martín Ahumada, que tuvimos una entrevista muy larga, pero bueno, él nos decía ahí algunas cosas también importantes, y si quisieran escuchar la entrevista completa, también la vamos a subir a nuestras redes para que escuchen si quisieran la entrevista completa. Ahí pasamos entonces el audio de Martín Ahumada, que la vamos a estar buscando. Que la vamos a estar buscando porque no estaría apareciendo en este momento el audio de Martín Ahumada. Bueno, ahora sí, entonces tenemos la entrevista con Martín Ahumada, que es el jefe de prensa del Poder Judicial, que muy amablemente nos da una entrevista la otra noche diciéndonos y aclarándonos algunos puntos sobre este caso de Viviana Luna. Bueno, en primer lugar, sí, tal cual lo menciona Adriana, decidimos desde el Ministerio Público Fiscal esperar los resultados de ADN, porque la causa se inicia como el hallazgo, una averiguación de hallazgos de restos óseos, de los cuales hay que determinar el ADN, y se inicia como una causa nueva, ¿no? Uh-huh. En caso de que el ADN diera de que esa persona corresponde a Luna, se agrega la causa ya iniciada que está a cargo de la doctora Ríos. Perfecto. Y en caso de que no correspondan, sí se continuaría con otra causa. Sí, se intenta buscar la identidad a través de los registros de huellas genéticas que tenemos de los paraderos que no han sido dados, que no son muchos en el caso de Mendoza. Exacto. Bueno, esa era una de las dudas que teníamos. La otra tiene que ver con la figura esta de testigo calificado, que por otra entrevista entendíamos que Marcos Herrero a partir de ahora pasaba a ser testigo calificado en la causa de Viviana Luna. Exactamente, desde el primer día, desde el día miércoles pasado, si mal no recuerdo, fue el día del hallazgo. Exacto. El señor Herrero pasó a ser testigo calificado. ¿Qué es un testigo calificado? Es un testigo que tiene un conocimiento técnico de algo. Ajá. Por ejemplo, un testigo calificado en una causa de homicidio es un perito balístico. En este caso, es testigo calificado porque él es el supuesto artífice del hallazgo de estos restos óseos. A partir de ahí, va a aportar un conocimiento técnico a la causa de Luna si efectivamente estos restos pertenecen, coincide el ADN con los de la supuesta víctima, ¿no? Exacto. Entonces sería un testigo calificado de la causa de Viviana Luna o de la nueva causa, digamos. De ambas, por ahora. Luego, si se descarta que sean los restos óseos de Viviana Luna, quedará en la causa para ver si podemos hallar el ADN de quiénes son los restos óseos si no son de ella, ¿no? Y hay una duda, ¿no? No es un perito de parte, entonces, ¿lo toma la fiscalía? Exactamente, ¿cómo? No es un perito de parte, sino que bien. Tiene que prestar declaración de su experiencia y de su conocimiento, al haber hablado y haber usado técnicas, diría, científicas o cuasi científicas. Probablemente, si se llevara un juicio, ya sea por la muerte de Luna o en su defecto, que el ADN corresponde a otra persona, un testigo calificado durante el juicio aporta estrategias y aporta conocimiento científico, es decir, que le van a preguntar, muy probable, cómo aplica su técnica para poder hacer lo que hace. Uh-huh. Claro, la técnica está reconocida como la técnica que él usa de los perros y los perros entrenados para el rastreo y demás, está reconocida como una técnica válida para casos de este tipo. No, normalmente este tipo de personas nosotros usamos técnicas de perro de rastreo. No en el caso de Herrero, nosotros no hemos trabajado nunca con Marcos Herrero, esa es la verdad. Los perros de búsqueda que se utilizan en Mendoza pertenecen a distintas ONG y han dado bastante resultado en otras causas. En este caso no tenemos a Herrero dentro del listado de personas habilitadas para hacer el trabajo. De hecho, los hijos de Luna solicitaron esto a través de la fiscalía y la fiscalía lo rechazó justamente por no estar dentro del registro que a nosotros nos permite autorizarlo. Eso por un lado. Pero bueno, debido al hallazgo, él pasa a ser testigo para declarar cuando sea necesario, cuando el fiscal, los fiscales de la causa lo entiendan que es necesario. Martín, otra pregunta que tiene que ver con la nota, el papel que se encontró el día miércoles en que lo encuentra Marcos Herrero ahí en el allanamiento de este hotel abandonado, es preguntarte si se ha peritado sobre todo los tiempos de esa nota. ¿Se han hecho peritajes sobre eso? Se está peritando tanto el papel alado, como el caso de los restos óseos. Un detalle no menor es que extraer ADN de los restos óseos es más complicado que extraer ADN de otro tipo de órganos. Por ejemplo, es más fácil extraer ADN de un pelo que de un resto óseo. Sí. Esto lo que implica es que hay que hacer un trabajo específico al hueso, que no llega a ser una descalcificación, pero se parece a una especie de raspado, un poco se lo lleva a polvo, un pedazo de ese hueso, uh-huh. Y a través de ciertos reactivos se determina el ADN coincidente con un ADN aportado en la causa. Ese trabajo lleva algunos días y no se hace solamente una muestra, sino que se realizan varias. Uh-huh. Esto nos va a llevar unos días. desde el Ministerio Público Fiscal, por recomendación mía y el fiscal, digamos, también, se aceptó esta situación de que hasta no tener el ADN específico, no se iba a brindar información sobre la investigación. ¿Por qué? Porque se producen en el medio, si nosotros diéramos información específica de la investigación, el día de mañana un abogado defensor podría aclarar ciertas nulidades sobre esa información que vimos antes. Yo les doy un ejemplo que por ahí suele suceder. Cuando sale la foto de un sospechoso en el diario, y vamos a después hacemos el reconocimiento, porque el medio se adelanta y publica una imagen, muchas veces piden la nulidad de esa ronda de reconocimiento, porque entiende el abogado defensor del imputado que se vició esa tarea o esa medida, porque lo reconocieron porque lo vieron previamente en un medio de comunicación en la foto. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público Fiscal decide retrotraer la información y decir hasta no tener el ADN no vamos a brindar información específica del caso? Porque podemos llegar a afectar la investigación dentro del proceso. En primer lugar, eso. En segundo lugar, podemos llegar a generar una incertidumbre incómoda para cualquier otra investigación, ¿no? La verdad no sabemos si es Viviana Luna o no. Por lo tanto, sí o sí nos obliga a nosotros como Ministerio Público esperar esos resultados de los restos óseos. ¿Me explico? Sí, totalmente. Todo lo que se ha dado es parte de un nuevo expediente que está a cargo del doctor Gustavo Pirrello, y todo lo que ustedes ven que se ha dado está siendo investigado y va a ser peritado. Tengo entendido que la querella, que son los abogados representantes de los hijos de Luna, también han ofrecido un perito de parte, por lo tanto no va a haber solamente un peritaje, sino que puede haber, en este caso, mínimo dos. Nosotros, apenas tengamos el resultado de ello, vamos a informarle a la gente, y a partir de ahí, bueno, se desembocará en una investigación nueva que implica el hallazgo de estos óseos, que hay que determinar de quién son, o en su defecto, la ampliación de la investigación inicial de Paradero de Luna, ya me imagino investigada como un homicidio o como una averiguación muerte. Martín, por los datos, por estos papeles que han aparecido, estas notas, podría tratarse un hipotético caso de trata, ¿no es cierto? Podríamos llegar a estar frente a un caso de trata. Son conjeturas periodísticas más que de la investigación en sí. Bueno, hay que determinar, digamos, el tiempo de ese papel. Ajá. Y de ahí son disparadores que pueden desembocar en distintos tipos de causas. Una de ellas, sí, nos pone a dar, puede ser, digamos, una trata de personas, ¿no? Uh-huh. En este sentido, creo que la Fiscalía de Mendoza debería disponer la extracción de compulsa y que pase a los federales, porque todo lo que es trata se investiga en los juzgados federales. Sí. Como se produce de provincia a provincia, muchas veces es competencia de la justicia federal. Yo no me animaría, no me adelantaría hasta no esperar la pericia. Esto es lo mismo que dije recién. Tanto los restos óseos como incluso este papel hablado, yo esperaría tener confirmación de momento, no, de época o tiempo que tiene ese escrito. Esperaría un poco más para poder realizar un análisis más profundo y decir que estamos hablando de trata, ¿no? Efectivamente, el tema que dijiste vos se extrae compulsa y de la justicia provincial pasa a la justicia federal. Ese sistema funciona así. Yo creo que es para nosotros, para el Ministerio Público, es imperioso poder obtener el ADN. Claro. Ya sea la confirmación de que es Viviana o la confirmación de que no es, entonces seguir otra línea investigativa para poder ver si se puede llegar a determinar de quiénes son los restos óseos. Parece que por ahí, yo que trabajo con ustedes, me toca la parte de prensa, por ahí nos aceleramos bastante, se entiende que la prensa, con los momentos que vivimos en la actualidad, de velocidad de la información, requiere respuestas rápidas. Pero en este caso, el Ministerio Público Fiscal no puede cometer errores ni pisarse en el camino hacia la búsqueda de la verdad de lo que pasó. No, en ese sentido, es donde respetamos estos días, donde se hacen pericias y donde tratamos de no conjeturar ninguna hipótesis para no generar ninguna incertidumbre, sobre todo teniendo en cuenta que hay dos personas, que son los hijos de ella, que me imagino que deben tener una angustia, una ansiedad destacable. Sí, nosotros no hemos dado notas a medios provinciales, de hecho fue una decisión del fiscal. Yo estoy dándole esta nota porque me parece que tenían algunas dudas específicamente en Potrerillos, y me imagino que eso se ha generado incertidumbre también ahí. Y yo les agradezco porque sinceramente creo que los han tratado el tema con mucho respeto. Y creo que han logrado entender este punto de vista en el Ministerio Público de esperar el ADN, así que les agradezco la seriedad. No siempre sucede. Bueno, muchas gracias, Martín, y así no te sacamos más tiempo. Lo otro que te quería consultar, vos que tenés experiencia ahí, ¿cuánto más o menos de tiempo estimás que puede demorar este ADN? Que bueno, que tiene como de alguna manera que determinar a qué causa va y cómo sigue la investigación. Mira, la extracción de ADN de un hueso puede durar 24 horas o 60 días. Vamos a tratar de que sea lo más rápido posible y tener una respuesta en los próximos días, a más tardar la semana que viene, para ver si podemos contar con una respuesta que baje esta incertidumbre comunicacional que se ha generado por esta espera. Les aseguro que si hubiéramos encontrado otra cosa, ya podríamos tener mejor información. Reitero, extraer ADN de un hueso es mucho más complicado que extraerlo de otros órganos o inclusive de otros hallazgos en el lugar, en la escena del crimen. Uh-huh. Nos pasa que hemos extraído ADN de colillas de cigarrillos, de pelo, de barbijos, de una gorra, del hueso. Es un procedimiento que les diría que es bastante especial. Sí. Entonces de ahí la demora de estos días en tratar de determinar si es o no el ADN de Diana Luna, y si no, después hacer un trabajo para ver de quién es. Perfecto. Nada más, no sé, acá no, los chicos, no, ninguna otra yo pregunta. Yo ninguna otra pregunta tengo. No sé, a vos, Martín, si te quedó algo por decir, querés aclararnos algo. Solamente eso, les agradezco las consultas porque me parece que son dudas válidas y que hay que aclararlas. Y bueno, apenas tengamos información, me comprometo a poder hacérselas llegar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por responder también en estas horas medio descabelladas que estamos todos trabajando todavía. Somos 24 por 24, entendemos el trabajo así. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo para ti. Bueno, acá seguimos con el programa, de este programa especial de sobre el caso de Viviana Luna, y escuchábamos a Martín Ahumán recién en una entrevista que le realizamos el día lunes a la noche, que bueno, que nos aclaraba un par de situaciones, de cuestiones técnicas, legales y cómo sigue esta investigación para el Ministerio de Justicia. Los que quieran escuchar la entrevista completa la subiremos al finalizar este programa, todavía no está subida, pero al finalizar este programa seguramente vamos a subir a nuestras redes las entrevistas completas para que los que lo quieran escuchar o sacar información de ahí lo puedan hacer desde nuestras redes, que en Facebook es La Leñera Radio Comunitaria, y en Instagram, si nos da esa posibilidad, la subiremos, no lo sabemos, pero si podemos subirla al Instagram también lo vamos a subir, que es 97.9-radio. Bueno, si les parece, nos vamos a un cortecito musical y vamos a entrar en comunicación con Silvia Fernández de la organización Ni Una Menos. Buenos Bueno, seguimos acá en este programa especial sobre el caso de Vida en la Luna. Y estamos en comunicación con Silvia Fernández de Ni Una Menos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, acá te habla Lautaro Maldonado y Miriam, que somos los que estamos acá en el estudio. Hola, hola Lautaro y Miriam. Hola, buen día. Buen día. Bueno, ya habíamos entrado en comunicación con vos, Silvia, ya varias veces en Radio La Leñera. Y en este caso entendemos que han sucedido cosas contundentes y nuevas en el caso de Viviana Luna. Queríamos consultarles a ustedes, porque en este caso de mujeres desaparecidas, realmente no tenemos ni instituciones ni organizaciones que colaboren mucho con las familias y con visibilizar esto. Entonces, bueno, desde ya queríamos entrar en comunicación con ustedes y que nos comentaran un poco qué reflexión hacen ustedes acerca de este caso y cómo se puede continuar ahora a partir de estas nuevas cosas que han ido pasando. Bueno, sí, nosotras lo que hacemos hace un tiempo largo a esta parte, creo que lo comentaba acá en el programa, desde la primera vez que vino Aye, inclusive igual antes de que viniera Aye a buscar, Aye es la hija, ¿no?, de Viviana, antes de venir, a que vino una vez, vino un día a una asamblea del Ni Una Menos, y bueno, a partir de ahí empezó todo siempre una tarea de acompañamiento de parte de nuestro colectivo y de ayudarlo a visibilizar. Igual nosotros inclusive antes visibilizábamos lo de Viviana, desde el Ni Una Menos. Personalmente yo no soy periodista y la verdad que me acuerdo que ni bien sucedió, también hice notas y demás siempre desde el principio, porque un poco hago periodismo de género, hago periodismo de género. Y básicamente lo que hemos hecho como colectivo todo este tiempo ha sido acompañar, visibilizar y generar algunas acciones que les ayuden a la familia a seguir visibilizando. Concretamente con lo último que ha sucedido, bueno, difundiendo todo el tema de la colecta que hacían los hijos y las hijas para que venga Marcos Guerrero, bueno, visibilizarlo a eso también, y en comunicación permanente con, principalmente con Matías, pero también con Aye y con Jan y con el resto de los hijos y las hermanas de Viviana. Y la verdad que no deja de sorprender que primero que una familia, o sea, me parece que la reflexión que estamos haciendo como colectivo y que la compartimos tiene que ver con que, en primer lugar, esto que nosotras siempre planteamos que tiene que ver con el Estado es responsable de todas estas cuestiones que suceden, no es un mensaje abstracto. Y en segundo lugar, que es increíble que una familia tenga que pagar por motus propio para encontrar algo que es lo que debería haber hecho la justicia hace 5 años, ¿no? Entonces, la primera reflexión es eso, me parece que eso es gravísimo que suceda. Nosotras lamentablemente lo vemos cotidianamente porque es permanente el tema de casos de pibas, ¿viste?, que desaparecen, bueno, esto aparecen, pero bueno, toda la primera etapa de acompañamiento, de visibilización, de compartir en las redes, de tomar contacto con la familia, del maltrato que sufren por parte de la policía, del maltrato que sufren por parte de las fiscalías y de la justicia cuando van a hacer las denuncias, no hace falta esperar 48 horas para denunciar una desaparición, bueno, todas cuestiones así que les digo que es cotidiano, es permanente y es realmente agobiante. Y lo vemos todo el tiempo. O sea, la falta de perspectiva de género no es también una cosa abstracta. La falta de empatía que hay cuando suceden estas cosas de parte de los entes que se tienen que ocupar, que básicamente es la policía y la justicia, y por supuesto el Ejecutivo Provincial, porque no es que no hay responsabilidades políticas de una justicia que no funcione, de una policía que no funcione, y de que tengamos mujeres desaparecidas en Democracia en Mendoza, que parece que no pasó nada, ¿no? O sea, está Viviana, está Gisela, está Abigail ahora. En estos días hemos estado visibilizando a Paula Luna, que es otra mujer de Luján de Cuyo, que está hace casi 9 días desaparecida, y también contacto con la familia, visibilizando, y lo mismo. Siempre nos dicen lo mismo, la falta de todo de parte de la policía y de la justicia, ¿no? El maltrato, les diría, que hay hacia los familiares es terrible. Y lo hemos denunciado siempre, lo vamos a seguir denunciando. La verdad que a veces uno siente que ya no sabe qué hacer porque nada alcanza. Hemos hecho millones de marchas supermasivas, hemos visibilizado y desnaturalizado a nivel nacional e internacional. Le diría, este cambio de paradigma empezó en Argentina y empezó con el Ni Una Menos. Hemos desnaturalizado la violencia machista, pero, viste, siguen habiendo femicidios, travesticidios, mujeres y pibas desaparecidas, y un Estado que mira para el costado, ¿no? Entonces, en su conjunto. Entonces, bueno, la verdad que esa es la primera reflexión, y creo que en el caso de Viviana está súper claro. Imagínense, nosotras acompañamos a los hijos y a las hijas, porque primero le pidieron a la Fiscalía que se haga cargo, ¿no?, de qué es lo que corresponde, de traerlo a Marcos Herrero. La Fiscalía lo negó, hicimos una acción en callejera, fuimos a la Fiscalía, estuvo como 5 horas Claudia Ríos ese día para atenderlos a los hijos, para encima hacerse la víctima y decir que para ella era una mochila. La verdad que el nivel de cinismo también, ¿no? Sí, terrible. De estos funcionarios de gobierno que, por otra parte, son funcionarios públicos y que están ahí para dar respuestas, ¿no? Y nosotros les pagamos el sueldo. digo, eso está bueno que lo tengan claro. No están ahí por motus propio o por meritocracia, ¿no? Están ahí porque son funcionarios públicos y los que les pagamos el sueldo somos todos y todas nosotros. ¿Y bueno, la Fiscalía negó, por ejemplo, eso porque les dijeron que no tenían plata, por ejemplo. Sí, absurdo. Teniendo en cuenta la envergadura que ha tomado el caso con las distintas pruebas que se han estado encontrando entre la semana pasada, y que los hijos de hecho quieren visibilizar esto a nivel nacional e internacional para que no quede silenciado, ¿qué posibilidad hay desde Ni Una Menos, acompañado por distintas organizaciones, la posibilidad de hacer una marcha y que esto tome repercusión, ¿no? Porque si no, es muy posible que como nos contaba recién Matías, queden las cosas silenciadas. Entonces, la importancia de acompañarlos en esto y por ahí una marcha que visibilice este tema, que sabemos que detrás de Viviana Luna hay un montón de cosas más y un montón de mujeres más. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que se pudiera visibilizar más? Sí, bueno, nosotros hemos trabajado mucho para que se visibilice. Sí, pero bueno, ha tomado un giro total y rotundo. Ha tomado un giro total. Estamos en contacto permanente con la familia, como les decía, permanentemente, sobre todo con Matías. Creo que estamos también a la espera de los resultados, ¿no? Y creo que eso va a ser determinante también. Sí, totalmente. En las acciones que se hagan, porque si llega, o sea, dependiendo, ¿no?, de cómo sean esos resultados, es una acción o otra, ¿no? Claro, sí. Acá hay una fiscal que ha hecho agua por todos lados. Entonces, lo hablaremos y lo consensuaremos con la familia para ver de qué manera ellos consideran que es mejor, en función también de la estrategia legal que tengan y demás. Nosotros en eso siempre somos como muy respetuosas de las estrategias legales, porque la idea es ayudar, ¿no?, y no entorpecer. En función de eso, bueno, como la idea es, ahí veremos cómo se sigue, ¿no? Sí, es fundamental esto, como la espera de las pruebas, que es lo que venimos remarcando también acá en el programa especial que estamos haciendo hoy, y a partir de eso, bueno, acompañar y contener a la familia en lo que sea necesario, ¿no? Ya sea juntar la plata, una marcha, o bueno, esto. Eso desde ya. El acompañamiento es permanente. No sé si suficiente como los chicos necesitan. La verdad que somos organizaciones y personas que formamos parte de Ni Una Menos, que es activismo puro, porque no tenemos nada, ninguna estructura. No somos una gran estructura con plata. No, somos todas feministas y feministas que ponemos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra entrega y nuestro compromiso por las causas. Sí, absolutamente. Todos los que estamos en estos ámbitos estamos en la misma. Es así, claro. A nosotras no, es que hay otras organizaciones feministas de mujeres que sí reciben dinero internacional y pueden hacer megas eventos, ¿no? Y demás. Para lograr leyes y qué sé yo, nosotras Ni Una Menos no es así. Es totalmente autogestivo lo nuestro. Entonces, autogestivo y activismo puro. Pero por supuesto, bueno, el acompañamiento es permanente, estamos en permanente contacto con los chicos y bueno, obviamente siempre eso, y haciendo todo lo que sea necesario para visibilizar. La verdad que todas las compañeras desaparecidas son nuestras compañeras. Uh-huh. La bandera Ni Una Menos tiene esos nombres. Cada marcha, cada manifestación, cada actividad que hemos hecho han estado y van a estar siempre, y por supuesto que bueno, que la búsqueda siempre es de verdad y de justicia, ¿no? Uh-huh. Y de memoria también, y ojalá sepamos a la brevedad qué pasó con Viviana. Independientemente, igual yo lo que pienso personalmente, esto te lo digo, de independientemente de los resultados, yo creo que los hijos y las hijas lograron algo que no estaba sucediendo, que es que la justicia se mueva. Sí, porque sí. Eso es lo que no estaba pasando. No bastaba, viste, con acciones, con marchas, con visibilización. Realmente, te repito, el nivel me parece que de cinismo y de impunidad también que maneja la justicia, ¿no? Porque parece que son seres intocables, viste, que no tienen que dar ningún tipo de explicación. Es tremendo. Y la verdad que la causa, hace casi 5 años, los chicos, la respuesta era que no, la respuesta era nada. Realmente me parece tremendo eso. Sí, completamente paralizada, absoluta. Claro, y que esté hace 5 años como búsqueda de paradero, como búsqueda de persona, que no se haya analizado o pensado en ninguna otra hipótesis, cuando los hijos y las hijas además han llevado muchísima información todos estos años. O sea, que sigue hace 5 años, que ni siquiera, mínimo, no sé, búsqueda de paradero, aumentar la recompensa. O sea, el nivel, realmente, con el caso específico de Viviana, y ya te lo digo como periodista, que me la paso investigando y trabajando sobre estos temas, no solo en Mendoza, sino a nivel nacional e internacional, no sé si hay un caso similar, ¿se entiende? Uh-huh. De donde la justicia, ha habido una inacción tan terrible de parte de la justicia. Realmente, porque no sé si hay otro caso igual. Entonces, bueno, y no es que no se ha visibilizado, sí. Ayelén y Matías han encabezado las marchas de Ni Una Menos, han participado en los actos, los que han leído los documentos, hemos leído cartas de Viviana. Es permanente la visibilización y la inacción de la justicia ha sido enorme. Entonces, sí, no se ha querido trabajar, digamos, en este caso, sin duda. ¿Cómo? No se ha querido trabajar en este caso, sin duda. Pero sin duda. O sea, 5 años y que siga con la averiguación del paradero, me parece que realmente es una vergüenza. Uh-huh. Y por eso te digo, y que venga una persona de afuera y que en 5 minutos encuentre cosas, digo, porque es independientemente de los resultados, ¿no? Sí, sí. Me parece que es terrible. Es terrible. Entonces, bueno, independientemente, repito, de los resultados, de lo que suceda, estamos convencidos y convencidas de que Viviana no se la tragó la tierra, que Viviana no se suicidó. Uh-huh. Y que no vamos a parar hasta que haya verdad sobre qué pasó con Viviana Luna. Y en eso el compromiso es pleno y vamos a estar siempre acompañando a Matías, a Aya y a todos los chicos y chicas y a sus hermanas para que se llegue a la verdad. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio La Leñera. Nos parece importantísimo la voz de ustedes en este caso. Y bueno, nos mantendremos en comunicación sin duda. Por supuesto. Y bueno, es esencial el trabajo que hacen ustedes allá, sobre todo no hay en Potrerillos, que dicen que hay como un secreto a voces con Viviana, ¿no? Uh-huh. Y que ha conmocionado mucho, tengo entendido que ha conmocionado mucho todo esto que pasó, pero que a nadie lo sorprendió demasiado. Entonces, digamos, en el pueblo. Entonces, bueno, es esencial el trabajo de comunicación y de difusión, y bueno, estaremos, por supuesto, siempre en contacto y nada, al lado de los chicos, para realmente saber qué pasó. No vamos a parar hasta que no nos digan qué pasó con Viviana. Sí, totalmente. Gracias, Silvia. Nos estaremos comunicando. Un abrazo enorme. Bueno, ahí escuchamos a Silvia Fernández de esta agrupación Ni Una Menos. Nos parecía muy importante mostrar también a la comunidad de que hay otras organizaciones trabajando ya hace años por visibilizar la temática de desaparición de mujeres, ¿no? En general. Así que, bueno, desde ya muchas gracias a estas agrupaciones. Yo creo que vamos a ir cerrando el programa de hoy. ¿Tenemos algún mensajito para leer? Claro, nos habían mandado un mensaje una vecina diciendo, agradeciendo por el programa, muy buen programa, dice, y nos pedía un tema que ahí ya lo tenés en boca, Ariel, ¿no? Perfecto. Bueno, recordamos que esto ha sido un programa especial. Decidimos hacerlo el día miércoles porque era el día en que están saliendo los programas en vivo en Radio La Leñera. Seguramente la semana que viene, si hay más información, vamos a continuar haciendo algo. Y nada, esto, como mantengámonos comunicados, alertos y sabiendo que la comunicación la hacemos entre todos y todas y de la manera más responsable que se pueda, ¿no? Bueno, y cualquier duda y o consulta, estaremos también con nuestras redes disponibles para que se sumen, para que sumen información, para que vengan a darnos una mano con esto que estamos intentando hacer, que es la comunicación comunitaria. Bueno, agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa, a los compañeros y compañeras que están acá de Radio La Leñera y a todas las entrevistas y gente que se predispuso para que esto saliera. Gracias. Muchas gracias a todos. Hope for a generation, just beyond my reach, not beyond. love for music. I love for music. The music is me. The music is you. The music can be something we do. Music is good, and music is right, and music can stand strong right through the night, and music can hold you, music can keep you safe from harm.